Buenos días. ¿Qué le pasa? Buenos días, doctora Márquez. Hace unos días que no me encuentro bien. ¿Ha tenido fiebre? ¿Le duele algo? No, fiebre no, pero me duele la barriga. Sí. ¿Algo más? No, estoy un poco cansado, pero nada importante. Es que estoy trabajando mucho. ¿Digiere bien? ¿Tiene apetito? ¿Come sano? La verdad es que como comida rápida. Hamburguesas, bocadillos... ¿Bebe agua? Poca y con gas. Prefiero bebidas con gas, refrescos. Bebo mucho café, eso sí. No, eso no está bien. Beba agua sin gas, 2 litros al día. Deje de tomar café después de cenar y no exagere con los refrescos. Yo creo que no tiene nada. Tome estos comprimidos para el estómago. Descanse un poco, coma con regularidad, mucha fruta, verdura y cereales. Tome una tila por la noche en lugar del café. Si no mejora, nos vemos dentro de 10 días. Gracias, doctora. De nada. Ya verá que se encontrará mejor.